En el último mes ha sido más frecuente una situación de robo con la mano armada, compañeros golpeados, compañeros que vienen a retirar verdura a la zona de las quintas y le roban en los camiones, los paran y los roban, los golpean, le roban la poca herramienta que tienen, se han robado hasta los plantines de verduras, y la verdad que sentimos que hay una zona liberada para nuestro sector porque esta cosa no se veía hace mucho tiempo. Ya planificamos una asamblea multisectorial, si se quiere llamarlo de alguna manera, con el resto de las organizaciones, con comerciantes, para planificar un plan de lucha contundente, para que nos escuchen, para que nos diga el ministro de Seguridad y nos diga cuáles son las medidas que va a tomar, porque nosotros hacemos los reclamos en la comisaría, pero siempre tenemos el mismo discurso.